Ana, sobre, estamos hablando de impunidad, ¿no? Y sí, cuando hablamos de impunidad, nosotros fuimos durante muchos años paladines de la impunidad en cuanto a lo que sucedió con el genocidio en la Argentina. Digo, fuimos un ejemplo de impunidad. Y ahora, en muchos, en muchas regiones, en muchos otros países, nos ven como un ejemplo de cómo torcer la impunidad cuando hablamos de los juicios a los genocidas. ¿Cómo analizás esta instancia de juicios, de multiplicación de juicios por un caso contra un represor, en muchos casos es así, ¿no? Pero ¿cómo analizás la impunidad en ese punto de vista? Bueno, yo lo que analizo es los contrastes de nuestro país, porque me parece que si bien vemos una situación de impunidad en este momento en la represión de un pueblo por la defensa de los pueblos de Andangalá, la zona de Famatina, etcétera, es decir, toda esa impunidad que hay para ser atacado, a la vez aparece, es decir, yo no creo que solo es una fantasía, sino es una realidad, que la Argentina es un ejemplo en términos de, no un ejemplo absolutamente completo, pero no hay antecedentes en el mundo del grado de profundización con que se ha trabajado en el tema del castigo a los represores, a los secuestradores de chicos, etcétera. Es decir, creo que en ese sentido, si bien todavía faltan algunas cuestiones, como lo que sería la más absoluta, se han generado muchos pasos en función de la reparación, de la elaboración del duelo, faltan todavía algunas cosas, que es que esté más, sea más ágil la justicia y la identificación de los represores y saber el destino de los desaparecidos, ¿no? Que en muchos casos todavía los familiares reclaman conocer eso. Aún así, es un modelo y podemos contrastar con lo que está ocurriendo en este momento en tantos países del mundo, pero tomemos España, ¿no? Donde un juez como Garzón, que ha tenido un protagonismo importante también en las investigaciones en Latinoamérica, es reprimido por dos razones, por las mismas razones que hay represión en Andalgalá, porque se metió con un tremendo negociado y de corrupción de Valencia y de grandes jefes del Partido Popular, y por supuesto quiso tocar aquello sobre lo que está ahora afianzado la situación española, que es el silenciamiento de lo del franquismo. Sí, sí. ¿No? Ese famoso pacto de la Moncloa que querían tantos que nosotros hiciéramos, ¿no? Claro. Y pero realmente creo que en ese sentido, por eso digo las contradicciones que tiene nuestro país, porque en ese sentido tenemos claro que ni en Uruguay, ni en Brasil, ni en Chile, ni qué decir, aunque ahora en este momento lo de Chile se movió en torno a lo de los estudiantes, no hay no hubo un análisis y una búsqueda y un intento de realización de justicia como en lo que se dio en Argentina. Claro. Vos sabés que mi analista dice que la disociación siempre es negativa. Somos una sociedad disociada que permite, digo, que se enorgullece de la cuestión de que no haya impunidad con los genocidas, pero a la vez permite la impunidad en casos como el de la minería o en el caso de Luciana Rúa, sobre el que hablaremos seguramente después. Mira, yo no sé exactamente si el mecanismo de disociación que se utiliza para comprender a las personas o en determinados momentos a los grupos puede ser aplicado a todo un pueblo, ¿no? Porque bueno, sería negar la diversidad de conocimiento, de situaciones, etcétera. No todos tenemos el mismo nivel de información sobre las cosas. Claro. Yo planteo más claramente, o me parece más útil el concepto de contradicción, ¿no? Pero me parece que en la Argentina hay una en muchos sectores hay una fuerte intención de conocer verdades, y también es cierto, hay otra gente que prefiere mirar para otro lado o no complicarse la vida con estas con estos sufrimientos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se identifican o no reconocen el padecimiento de otros. Es una pregunta difícil la tuya, ¿no? Uh-huh. Pero yo no creo que seamos una sociedad disociada en sentido estricto, uh-huh, sino una sociedad muy contradictoria donde y muy heterogénea, donde ¿qué sabe el ciudadano del sur de exactamente qué es lo que ocurre, en cuál es la verdad o qué es lo que está ocurriendo objetivamente en esa zona del norte? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que la función de estas redes alternativas que ustedes expresan es fundamental. Uh-huh. Ana, si querés dejamos para otro programa la discusión teórica con el analista de Fernando sobre el tema de la los mecanismos de defensa, ¿no? No, porque quiero discutir con el analista de Fernando. No, digo porque acá hay un tema teórico importante. Sí, acerca de los sujetos y los mecanismos psicológicos. Uh-huh. Si se usa lo mismo un sujeto que sería una sociedad, podemos utilizar las mismas categorías de análisis que cuando hablamos de los fenómenos más individuales, ¿no? Claro. También para marcar como la diferencia del marco teórico, ¿no? De las cosas que plantea Pichón y por qué Pichón piensa al sujeto de otra manera, ¿no? Sí, claro. Esto de claro. La disociación siempre es mala. En este punto me parece que por ahí. No, pero además es bueno, pero igual la disociación es mala tanto cuanto se refería a mí, ver, ¿no?, la realidad. Pero sí, hay momentos que la disociación te va a permitir en un segundo movimiento la integración y sí poder ver la realidad. Sí. Uh-huh. Igual estábamos hablando de mí en ese momento y no basta. Sí, claro, habría que ver Fernando, en qué estaba de tu disociación en ese momento. No habría que verlo, déjenme que yo lo vea. No, habría que ver quiere decir que lo veas vos, no nosotros. Y quiero aclarar que no pretendo ninguna polémica con el analista de Fernando.